la primera mujer que recibió el premio Nobel y lo recibió dos veces. Fue la primera mujer catedrática de la Sorbona y durante muchos años la única. Y después, cuando ya no podía celebrarlo, fue la primera mujer aceptada en el Panteón, el portentoso mausoleo reservado a los grandes hombres de Francia, aunque no era hombre y había nacido y crecido en Polonia. A fines del siglo XIX, Mary Skolodowska y su marido, Pierre Curie, descubrieron una sustancia que emitía 400 veces más radiación que el uranio. La llamaron polonio, en homenaje al país de Mary. Poco después inventaron la palabra radiactividad y comenzaron sus experimentos con el radio, 3.000 veces más poderoso que el uranio. Y juntos recibieron el premio Nobel. Pierre ya tenía sus dudas. ¿Eran ellos portadores de una ofrenda del cielo o del infierno? En su conferencia de Estocolmo advirtió que el caso del propio Alfred Nobel, inventor de la dinamita, había sido ejemplar. Los poderosos explosivos han permitido a la humanidad llevar a cabo trabajos admirables, pero también son un medio terrible de destrucción en manos de los grandes criminales que arrastran a los pueblos a la guerra. Muy poco después, Pierre murió atropellado por un carro que cargaba 4 toneladas de material militar. Mary lo sobrevivió y su cuerpo pagó el precio de sus éxitos. Las radiaciones le provocaron quemaduras, llagas y fuertes dolores, hasta que por fin murió de anemia perniciosa. A la hija, Irene, que también fue premio Nobel por sus conquistas en el nuevo reino de la radiactividad, la mató la leucemia. Mary, de Eduardo Galeano. Lo dejaría entero, Ana. Es hermoso. No, lo que pasa es que dura 4 minutos. No, bueno, pero es hermoso. Los senos y femenina lo has. No sé cómo es los senos, femenina, no sé. Femenina. Femina es el grupo. La ignorancia, femenina. La ignorancia. Bueno. Diana Mafía decía: hacer ciencia es hacerla con maestros varones. Y decía que esta concepción aleja a las mujeres de meterse en una carrera científica, en un estudio científico. Porque esa es cosa de hombres, no te metas ahí porque esa es cosa de hombres. Como la economía, la ciencia también es cosa de hombres. Porque aparte está relacionada históricamente con una cosa, con una dualidad, que no, o tenés una o la otra. La emoción corresponde a las mujeres, la razón al hombre, la razón científica. La sensibilidad corresponde a la mujer, la fuerza al hombre. Entonces, como que esto de la ciencia no corresponde a las mujeres, y hay toda una representación estereotipada de que el científico así, con el guardapolvo, los anteojitos, corresponde, o el traje, una cuestión muy científica, el pelo, a una cuestión de hombres. Uh-huh. Y uno no se imagina, como tampoco se imagina una mujer científica, una mujer economista tampoco. Y para ver esto de cómo se manifiesta el patriarcado en la ciencia, nos va a contar un poco Joana Kunins, doctorada en antropología social, becaria en el CONICET, radicada también en el Instituto de Altos Estudios Sociales de la Universidad de San Martín. La escuchamos. El patriarcado en el ámbito científico se expresa, por ejemplo, en la falta de contemplación de las prácticas del cuidado que hacemos tanto hombres como mujeres con nuestros hijos o con otros mayores que podamos tener a cargo, en el caso de padres o abuelos. No hay contemplación para cuidar a adultos mayores. Y en el caso de las licencias por maternidad para las becarias, como en mi caso, se otorgan 3 meses de licencia, pero en el momento de competir para pasar al siguiente escalafón, sería una beca postdoctoral o para entrar a lo que se llama la carrera científica en el CONICET, esos 3 meses que nos dieron, entre comillas, para dedicarnos a la crianza exclusiva, no son contemplados. Entonces somos medidas con los mismos estándares de productividad y competimos en las mismas condiciones que las compañeras que no tuvieron hijos y que los varones. Por lo tanto, no estamos en las mismas condiciones, sino justamente lo que se ve es una clara desigualdad. Mira estos datos, Fabi, cortitos. Cortitos y al pie. Entre los directivos del Ministerio de Ciencia y Tecnología estamos 80-20. Y algo que aprendí, como esto que vos decías del gráfico de paredes invisibles, el gráfico de tijeras, que es en los estratos bajos, uh-huh, ganamos las mujeres en el CONICET, pero a medida que se va subiendo en escalafones dentro de la carrera del CONICET, cómo se cruzan, se invierten, y pasan los hombres para arriba y las mujeres para abajo, formando una tijera que nos deja completamente en la otra punta de cómo empezamos. Uh-huh. Empezamos arriba en los estratos inferiores, pero terminamos abajo en los estratos superiores. Y se invierte el hombre que empieza abajo y termina arriba. Que no casualmente los estratos inferiores donde hay más mujeres son los menos remunerados, claro, y los estratos superiores donde los ocupan los lugares los hombres tienen mayor remuneración. Y son más precarios, los otros son más estables, si se ha avanzado en la carrera tenés mayor estabilidad, mayor sueldo, uh-huh, mayores posibilidades de reconocimiento social, ahí están los hombres. Vos nombraste a otra científica que habías entrevistado, Lucía... A ver, ayúdame. Lucía Álvarez. Álvarez, porque ella nos contaba que esto de la mujer en el mundo, que podemos decir, de la ciencia, también a veces la mujer no es consciente y provoca como una autoexclusión. ¿Cómo naturalizamos eso? Y hasta ella decía, yo me di cuenta a partir de que todo esto se empezó a trabajar, uh-huh, en todo lo que tiene que ver con el cuestionamiento al patriarcado. Dice, ahí mismo yo también empecé a reconocer aquellas cosas, cuestiones que había naturalizado. Ella es doctora en química, haciendo un doctorado en la Universidad de San Martín. Participa del Departamento de Género en la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la UBA y participa del colectivo Desde el Pie. La brecha de género en ciencias tiene numerosas explicaciones. Una es que el sistema no está preparado para que haya mujeres que quieran ser madres. Hubo que luchar para tener licencias por maternidad como becarias. No se cambian los llamados a becas o a ingresos a carrera. Si fuiste mamá, es una fecha fija y tenés que presentarte, no importa si estás por parir o acabas de parir. Pero también hay un problema más implícito que tiene que ver con que se ven muy pocas mujeres en rangos de profesora o de jefa de grupo. Esto no es casualidad y esto repercute en mi opinión, esto, ¿no?, en la vida de las mujeres, donde no nos imaginamos ocupando ese rol. Entonces, muchas veces es autoexclusión lo que sucede. Es como no nos presentamos a concursar ciertos cargos porque creemos que no nos van a salir o creemos que no estamos capacitadas. Los varones no tienen esa inhibición porque ven a profesores dando clases, la bibliografía que estudiamos en las carreras generalmente está escrita por varones. Entonces todo eso es algo también implícito que para mí, en mi opinión, afecta. Y ahora escuchemos a Joana de vuelta en casos concretos donde la mujer está como obligada a correrse de estas actividades científicas o actividades de mayor compromiso laboral. Cómo la mujer, por ciertas cuestiones que se le adjudican a ella, por lo que veníamos diciendo antes también de la feminización de la pobreza o de la privatización de las tareas domésticas, a la mujer se la obliga a correr, se la obliga, como que se la corre de estas actividades académicas porque, escuchen. Con respecto a casos puntuales, sé de compañeras que los directores o las directoras también de tesis les han dicho que les deberían haber preguntado antes de tener un hijo, o les han dicho que tener un hijo y escribir una tesis doctoral es algo muy difícil o casi imposible. Después también actitudes un poco más tácitas, pero no por eso menos eficaces, de considerar sobre todo a la científica mujer madre como una científica de segunda calidad, casi que se dedica como hobby en sus ratos libres a hacer ciencia, porque también eligió la maternidad y esto no está concebido. No podés las dos cosas, Fabi. No podés. Voy a tener que pensar. Sí. Bueno, ya aparte, ¿cómo se te ocurre? Yo no tengo que pensar nada porque ya mi fábrica está cerrada con cinco candados. Qué terrible esto de naturalizar, como que, y bueno, pero quiero ser madre. No, peor es lo que dijo, que el científico le había dicho cómo se le había ocurrido quedar embarazada si era científica. Y otras cuestiones que contaba también, no entró acá en la entrevista, como las guarderías, los horarios de los cursos, por ejemplo, ya hay muchos que son de 18 a 22 y vos no tenés quien te cuide a los chicos ahí, y como que la mujer es corrida de esos espacios porque no puede compatibilizar la cuestión de la familia, donde la mujer se la segrega ahí, y la cuestión está académica. Pero no todo está perdido, porque las mujeres científicas están en pie de lucha y tienen una cantidad de medidas que están desarrollando y que nos la cuenta en este caso Lucía. No reconocía en mi vida académica ninguna situación en la que hubiese sido discriminada o tratada diferente por ser mujer. Entonces, muchas veces esto no se cree como un problema y está muy naturalizado las diferencias. Por ejemplo, no sé, yo notaba que muchas veces yo hacía tareas de secretaria en el laboratorio, y eso era porque yo era buena organizando o buena comprando cosas. Roles en general que se le asignan a una mujer, y que los varones entonces tienen más tiempo para poder investigar o poder descansar. Entonces, bueno, el objetivo del departamento es concientizar que existe este problema. Hicimos varios seminarios con esta temática, pero también además, como nosotros damos clase, también dar este conocimiento a los estudiantes. En particular, también viendo tener una en las charlas de orientación, que haya mujeres ocupando los roles de las charlas, que si hay congresos o seminarios, también haya una equidad de género en los oradores. El tema del patriarcado, por supuesto que está metido dentro de nosotras mismas, y bueno, estamos transitando ese proceso para desestructurar, para romper. Y ahora vamos a escuchar algunas opiniones también de mujeres de hasta dónde eso está metido dentro nuestro, cómo lo descubrimos. Cómo lo desnaturalizamos. Cómo lo desnaturalizamos y lo que intentamos hacer para romperlo. Voces, voces, voces, voces, voces, voces en tribuna. Y últimamente el patriarcado lo veo mucho, lo siento mucho en el aula, con la heteronorma imponiéndose tanto en las pibis como en mí, en las formas de tratarnos, en los juegos que se arman y los roles que ellas y ellos deciden tomar, se permiten tomar o que yo les predispongo, o mismo en los insultos que empiezan a aparecer ya desde muy pequeñitos y pequeñitas, es la heteronorma ya imponiendo los roles de la vida desde el principio. Siempre creo que la casa la tengo que limpiar yo y que es mi responsabilidad, y a veces llego cansada de trabajar, de entrenar, de hacer todas las cosas que me gustan, y me pongo a limpiar como loca, porque creo que yo soy la que lo tengo que hacer, más allá de que mi pareja ni se dé cuenta de lo que me está pasando. Para mí el patriarcado fundamentalmente me atraviesa en lo social. Por ejemplo, hacerme cargo de la alimentación de mi familia y de la organización de la casa. Tengo una pareja que viene de otro tipo de educación y se trata de deconstruir todo el tiempo, pero en algunos lugares es solamente un acompañamiento y no solamente ayudas, sino hacerse cargo de la situación. Mi tarea de ahora en más es, o desde siempre con mis hijas, es que entiendan que no son lugares estancos lo que nos propone la sociedad, sino que los podemos modificar. Y creo que uno educa con la palabra y también con las acciones, y ahí es donde tengo la contradicción de que con la acción sigo repitiendo un formato social. Comunicate con nosotros a fuerzacentrifuga@redeco.com.ar o en nuestro Facebook Redeco Alternativo.